pregunto dónde estás. Quiero que sepas que aún pienso en ti. Me llevas loco, mujer, y te quiero junto a mí. El perfil de sus labios es similar a la arena color crema. Es más que un desear, más que una idea. Un simple parpadeo a idea, su larga melena. Ella es mi sirena, yo soy su marea. Es la cera de una vela posada sobre mi espalda. Presiento escalofríos, sueño su mirada. Sus pasos hechizan y danzan entre palabras, dejando atrás suspiros, huyo de la añoranza. Todo parte de la misma raíz. Mi corazón fue cual tapiz y en el atíbor de un te quiero. Poder tocarte es sinónimo de estas. Y si estar así me hace feliz, firmado tu pasajero. Llévame donde la luz sea continua, donde el mayor y angustiado preso de mis ilusiones. Hazme ver en tu regazo la luna y déjame morir cansado adornando corazones. Ni te imaginas cuánto te echo de menos. Tengo miedo de sufrir más cada segundo tu ausencia. Son páginas que inunda tu fragancia y me condena a vivir preso en la cárcel de la distancia. Pero aún así sonrío, guío mi lamento al texto y sueño como un crío al oír tu voz. Es un tópico decir un te quiero, pero rezo para poder verte sin creer en Dios. Y es que estoy hasta los huevos de que nada salga bien, de soñar constantemente con acariciar tu piel, de no poder sacarte de mi mente ni un instante. Firmaría hasta mi muerte por tenerte aquí delante. Un segundo para respirar tu aire, ofréceme un suspiro y me habrás dado más que nadie. ¿Lo entiendes? No espero que me estés agradecida. Gracias a ti, princesa, por endulzarme la vida. Cada mañana te busco pero no estás aquí. Me desespero, yo ya no puedo vivir así. Me pregunto dónde estás, quiero que sepas que aún pienso en ti. Llevas loco, mujer, y te quiero junto a mí. Eres la cosa más bonita que existe en el universo. Mi verso es un preso de tus besos en los que me pierdo. Ya no recuerdo cómo era vivir sin ti, tía. Si cada noche tu respiración quiero sentir. Y cómo no te voy a querer con esa cara. Venga, acércate a mí y apaga esa lámpara. Cada noche yo quiero volverte a ver para besarte mucho como si fuera la última vez. Ahora quiero estar contigo y lo demás no importa. Baja la ventana, cielo, y cierra la puerta. Eres lo único que quiero tener y mi mayor placer es verte dormir al amanecer. Mira, muestro con sílabas miedo por si te vas. Adivina, estoy enamorado, tengo los síntomas. Y es que me muero por besarte el cuello. Soy un don nadie, pero nadie va a quererte más que yo. Quiero ser tu única necesidad y el no poder me devuelve a la realidad y me deprimo. Si anoche no se me arrimó, primo, vámonos pa'l piso que me voy a poner todo fino. Dicen que el amor imposible tiene su gracia, pero el no tenerte a mí solo me da rabia. Solo contigo me reí de esa manera y sin ti dudo que pueda volver a ser el que era, nena. Solo tú me hiciste llorar tanto, solo tú eres la princesa de mi cuento, y me doy cuenta de cuánto te necesito. En mi destino tu nombre está escrito. Eres mi religión, eres mi magia. Siempre que te miro tu sonrisa me contagia. Te digo esto mientras me trago el orgullo. Si quieres tíralo, pero mi corazón es tuyo. Cada mañana te busco pero no estás aquí. Me desespero, yo ya no puedo vivir así. Me pregunto dónde estás, quiero que sepas que aún pienso en ti. Me llevas loco, mujer, y te quiero junto aún a mí. Pienso en ti. Busco libertad en esta ciencia. Recuérdenlo. No estás aquí. Un plan para sentirme bien. Vivir así. Busco libertad en esta ciencia. Recuérdenlo. Que aún pienso en ti. Tengo un plan. Cuando amor no muere.